Del diputado Mario Olmedo, ¿no? El diputado salteño en la provincia. Estamos en comunicación justamente con el legislador. Diputado Olmedo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, diputado, queríamos saber si hoy va a estar presente, se va a presentar ante el juzgado federal en la provincia de La Rioja. Por supuesto, lógico, eso vine a presentar. Diputado, ¿qué es lo que tiene para decir, no, ante esta acusación, no, que se le hace a usted por este, por esta sumisión a la servidumbre? Es muy claro. ¿Usted conoce nuestra finca? He pasado por afuera, por adentro no he ido. ¿Usted no cree que puede haber trabajo, como dice la gente? No lo sé, diputado. No lo sé, diputado, por eso le preguntaba. Y si usted le ve el frente a la casa, nomás se da cuenta de qué se trata adentro. Esto es toda una maniobra del gobierno de Urtubey. Se salta una maniobra política de persecución electoral, porque hay elecciones el 10 de abril en Salta, y quien les habla va a ser el próximo gobernador. Entonces, lamentablemente, se usa el poder del Estado para tratar de manchar a una familia que da trabajo, lo que me deja muy triste la cantidad de puestos de trabajo que se perdieron en La Rioja, que se está perdiendo la cosecha de aceituna a lo largo y a lo ancho de la provincia a través de toda esta meditización de las cosas. Diputado, y sobre las imágenes que se vieron, bueno, de esta inspección que hizo... No son de mi campo, los baños esos que sacaron no son de mi campo, esos son de la ciudad. Hubo conversaciones, ¿no?, con la Agencia Territorial de Empleo acá en La Rioja, en la cual tenía un plazo la empresa para poner todo en condiciones. ¿Esto es así? Sí, me dieron 48 horas y a las 23 horas clausuraron el campo. Una cosa extraña, ¿no? Ahora... Aparte, cuando en las 48 horas esas pidieron cosas que nunca se había pedido, ni estaba en el reglamento tampoco. Así que usted, digamos, hoy se presenta ante el juzgado riojano, ¿eso usted lo asegura? Es una realidad. Usted, cuando quiere ir al campo, yo lo invito y vaya a ver de qué se trata. Y lamentablemente acá perdimos todo, porque las aceitunas se están cayendo, la mano de obra no se tomaron, las fábricas no funcionan, el transporte no funcionó. ¿Quién perdió? Buen día, diputado. ¿A qué hora está citado para estar en tribunales aquí en La Rioja? Creo que a las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Mi otra pregunta ya tiene que ver con lo que sucede en el Congreso de la Nación, diputado, sobre este presunto pedido de desafuero que están realizando allí en el Congreso, en las comisiones. ¿Cómo lo ve esto? Y es muy simple, fíjese, pidieron esta denuncia de la diputada Donda, donde yo le informé a todos los diputados de la Nación a través de un libro que edité con la realidad del campo. Entonces, de 31 diputados de la comisión, más pueden ir los 200 y pico a la reunión, fueron dos. La realidad es una sola. Y la gente se dio cuenta, los diputados se dieron cuenta. ¿Recibió algún tipo de apoyo político por toda esta cuestión del trabajo esclavo y también de este supuesto pedido de desafuero? No, mire, yo soy un monobloque, Salta somos todos. Por supuesto que hablé con... Le mandé el libro, más que todo, le mandé la información y le pedí que solo se informen de las cosas como son. Acá hay una clara persecución política a nuestro campo. Nuestro campo es ejemplo. También era ejemplo para el gobierno, por eso me causa asombro. Siempre lo fueron a visitar o lo mandaron a visitar como ejemplo a seguir, y de golpe aparece todo esto. Diputado, usted tuvo la posibilidad, después que se conoce toda esta denuncia, de conversar con alguna de las autoridades de la provincia. No, yo estoy en Salta, sinceramente acabo de venir. desde hace un mes que no estaba acá en La Rioja. O sea que tampoco le pregunto esto, ¿no? Porque usted dice que siempre su finca era un ejemplo, digamos, de cómo trabajaba acá. Y bueno, a lo mejor después de todo este hecho, pensé que podría haber tenido algún tipo de comunicación con las autoridades del gobierno riojano. Esto no fue así. No, aparte las cosas son muy claras. El campo es uno solo. Yo no lo cambié de ayer para hoy, al contrario, lo voy mejorando. Lamentablemente este año, le vuelvo a repetir, se perdieron muchos puestos de trabajo. Normalmente con la cosecha que yo tenía este año iba a tener entre 600 y 700 personas estables durante 4 meses y solo tengo 100 y alguna más. ¿Qué es lo que le va? ¿Qué tiene pensado? Esto es muy triste porque por tratar de, fíjese, lo que hizo Urtube de tapar los muertos por muertos de hambre que se nos está muriendo la gente en nuestra provincia, por tapar el tema del narcotráfico, por tapar una provincia con corrupción, ataca a una familia que es ejemplo, no solo en La Rioja, sino en Salta, a cualquier precio, y termina dañando a toda una provincia, porque acá no solo le hizo daño a Olmedo, le hizo daño a una provincia completa, donde, le vuelvo a repetir, los otros campos también se le está cayendo la aceituna. Diputado Olmedo, ¿qué tiene pensado decirle al juez hoy cuando esté en esta indagatoria? Invitarlo sobre todo a mi campo, que vaya a conocer la realidad, donde mi campo es mi orgullo. Imagínese que es una sociedad anónima y lleva mi nombre, se llama Alfredo Horacio Olmedo, sociedad anónima. Creo que hay pocas sociedades anónimas, ¿verdad?, que lleve el nombre propio. Sí. Diputado, lo traigo ahora al tema de las próximas elecciones en Salta, en abril. ¿Usted cree que esto va a perjudicar su imagen en las próximas elecciones? No, yo estoy ganando las elecciones, es el problema. Yo ya estoy primero en las encuestas. Entonces le llama la atención a todo y no saben cómo detener eso. ¿Usted considera que esto es una jugada del gobernador Urtubey? Pero no tenga ninguna duda. Mire, el gobernador Urtubey estuvo hace 2 años en el campo, con todos los senadores, el presidente de la Cámara de Diputados. Hasta hace 2 meses estaba en la página oficial del gobierno de Salta, la recorrida de Urtubey en el campo, un video. A tal punto que la misma gente del gobierno me entrega el video oficial, y ese video, lógicamente, yo lo hice circular, y el gobernador Urtubey lo ponía como ejemplo a mi campo, como ejemplo de emprendimiento a seguir. ¿No le parece extraño? ¿Eso lo va a utilizar como prueba usted? Sí, yo lo publiqué en medio, porque acá hay una cosa que es muy triste. La AFIP fue a nuestro campo y el acta de la AFIP no coincide con la denuncia mediática. ¿Qué es lo que dice el acta de la AFIP? El acta dice que Olmedo tiene 20 duchas, 12 baños, en mi finca hay asadores para la gente, hay televisión color por DirecTV, hay cancha de fútbol iluminada y con riego, hay cancha de vóley techada. A ver, debe ser claro, hay un tinglado y abajo pusimos una cancha de vóley. Tiene juego de metegol, juego de sapo, lavadero, lugar para culto y recreación, donde está la Virgen de la Merced y la Virgen de Huachana. A tal punto que mi contador, cuando fue la AFIP, firmó en conformidad, porque escribían todo lo que había, como corresponde. Lo felicitaron los inspectores. A las 48 horas sale una denuncia mediática que Olmedo dice: aceitunas amargas, trabajo esclavo en La Rioja. ¿Cómo es eso? Diputado, hay que respetar más a la gente que trabaja. Usted, fíjese, no, yo no le miento, yo llegué a las 3 de la mañana anoche, todavía estoy durmiendo, usted me llama, usted está trabajando, ¿qué hago yo? Le contesto el teléfono. Lo cual le agradecemos muchísimo. Por favor, usted está trabajando. Pero hay gente que no respeta a quien hacen grande la Argentina de hoy. Acá hay que volver a la cultura del trabajo. Hay que volver a un país rico. No hay que estar en un país pobre para dividir riqueza. Acá hay que producir riqueza. Y mientras una Argentina trabaja, hay otra que descansa. Entonces, si siguen así, con este sistema, fíjese el tema de los planes sociales. Mucha gente no quiere trabajar porque no quiere trabajar en blanco. Yo no puedo tener trabajadores en negro. Entonces, los planes sociales, lamentablemente, va rompiendo la cultura del trabajo y va destruyendo la sociedad. Diputado, usted considera que todo esto es un aparato, inclusive las imágenes que se vieron, las fotografías, es un montaje todo para perjudicarlo, ¿eso nos quiere decir? Sí, pero le vuelvo a repetir, usted quiere ir al campo, las puertas están abiertas, no le va a hacer falta llevar ni patrullero ni chaleco antibalas, como llegó tristemente la FIP. Por último, diputado, ¿qué tiene para ofrecer Olmedo a los salteños teniendo en cuenta las elecciones del 10 de abril? Mire, usted hace esa pregunta. Yo hace 3 años solo era un simple ciudadano trabajando. Fui senador de la provincia, le gané a Utube y a Romero, digamos, en las elecciones. Después fue diputado nacional y a los 2 años, y al año siguiente voy a ser gobernador. O sea, en 3 años voy a tener los 3 puestos. La gente se pregunta qué es lo que pasa. ¿Sabes lo que pasa? Yo le digo la verdad. Hay que unirse, hay que sacar adelante a nuestro país, hay que ponerse a trabajar, hay que combatir un flagelo de la droga. Mire, la droga todos hablan, todos saben, nadie hace nada. ¿Qué pasa? ¿Están en el negocio? La droga la está llevando puesta a la sociedad, en Salta y en un montón de lugares, pero en Salta sobre todas las cosas, donde yo hice una ley de ordenamiento territorial, cómo se avanzaba la provincia. Curiosamente, el gobernador Urtubey le cambió el espíritu de la ley y las consecuencias las estamos pagando. La gente se está muriendo de hambre en el norte, donde más trabajo hacía falta. No tienen trabajo, el narcotráfico, al no haber trabajo en una frontera caliente, actúa con plena libertad. Entonces la consecuencia la está pagando no solo los salteños, toda la Argentina. El tema de la droga se inicia a los 5 o 6 años, no solo en Salta, en todo el país. Y nadie hace nada. Hay cosas muy graves que están pasando y que muchos políticos lo tapan. Yo me pregunto por qué. Olmedo, ¿considera usted que esta investigación que se quiere propiciar en la Cámara de Diputados va a terminar sacándole los fueros a usted? ¿Cómo evalúa esta situación? ¿Y por qué razón? Por eso le pregunto. Y bueno, es lo que yo le digo. Mire, mire lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados. Yo pedí mi licencia sin goce de sueldo para que se investigue todo a fondo. Me rechazaron la licencia. Debe ser que le parece extraño que alguien pida que lo investiguen. Está bien. Usted vio, por ejemplo, le pongo un ejemplo. El año pasado el expresidente Kirchner fue una sola sesión, solo la del matrimonio gay. Nunca fue. Nadie dijo nada. Yo pido licencia sin goce de haber encima para que me investiguen. Y es como que le parece raro, no me la dan a la licencia. Dice, aparentemente dice, no, esta cosa es medio extraña acá. ¿Cómo va a pedir que lo investiguen? Está bien. Diputado Mario Olmedo, le agradecemos mucho esta comunicación con Radio Nacional. Alfredo, soy, disculpe. Perdón, Alfredo Olmedo, muchas gracias por habernos atendido. Yo le agradezco y la verdad que vengo a dar la cara, vengo a decir las cosas como son, pero me entristece mucho que por un poder político le hayan hecho tanto daño a La Rioja, porque yo aposté a La Rioja, apuesto, tengo mi empresa acá, lleva mi nombre, y nadie va a cosechar las aceitunas que se cayeron. Vuelvo a repetir, no solo en el campo de Olmedo, en todos los campos se pararon las fábricas, los transportes, los comedores, todo culpa del egoísmo político de un sistema o de una persona. Que anden muy bien, muchas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Ahí está la palabra de Alfredo Horacio Olmedo, para decirlo correctamente, ¿no? El diputado por la provincia de Salta, quien está en la provincia de La Rioja, está en la capital, esperando su horario.